10, ready, 9, señal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Un programa de la secundaria 36. De la escuela para tus oídos. Transmitiendo desde los Jams para vos. De Sin Señal Radio, programa número 32. Son las 11 y la temperatura es de 9 grados. Tenemos un poco de neblina y el cielo está parcialmente nublado. En la conducción me acompaña mi compañera Abby y Fabri. ¿Y qué bloques tenemos para hoy, chicos? Hola, buenos días. Hoy tenemos el bloque de The Bean Band Theory con Nacho, Amores y Desamores con Mika y Alejo, y Deportes con Alejo y bueno, yo. Recordamos que estamos en el programa número 33. Y también de que podemos... Perdón, 32. Y que también nos pueden seguir en la página de Facebook Sin Señal Radio. Estamos con Nacho, nuestro primer bloque de Big Bang Theory. Nacho, ¿qué nos vas a contar? Muy buenos días y me alegro mucho de haber creado por fin un bloque que a mí sé que me va a gustar y sé que no me va a aburrir con el tiempo. ¿Y de qué trata? Básicamente voy a hablar de conceptos de la ciencia, sus teorías, trabajos y sobre todo de los científicos que lo han logrado. Lo que interesante. Ajá. Y tengo que agradecerle a mi compañero Fabricio por haberme ayudado. Y por haberme dado el pie inicial. De nada, nada. Bueno. Hoy les traigo el trabajo y vida de Alessandro Volta. Volta, como obviamente se va a dar cuenta o no, lo que no piensen con lógica, su nombre se relaciona obviamente con la unidad de tensión eléctrica voltio, que es llamada en su honor. Ahora les voy a decir por qué. Volta, al ser un destacado físico italiano, creó algo que revolucionaría la física y la electricidad. Creó la primera pila a corriente continua, justo un año después de haber sido nombrado profesor de física en una de las mejores universidades de Italia, en Como. Ajá. Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona. Volta apiló varios discos de distinto tamaño y de distintas clases, de cobre y de zinc, pero estaban separados por paños húmedos. A eso le conectaba dos cables de cobre y cuando iniciaba la electricidad pasaba de un paño húmedo al otro y de un disco al otro. Este invento revolucionó tanto que llevó su solicitud con cómo crear este invento a la Real Sociedad de Londres, que lo duplicaron y probaron que funciona, y a Volta se le adquirió el honor. Perdón, Nacho, recordamos que puso en juego los paños húmedos porque el agua es una buena conductora de la electricidad, al igual que el metal. Uh-huh. Bueno, y hay algo curioso. Cuando este invento llegó a ser conocido en Francia, que estaba bajo dominio de Napoleón Bonaparte en esa época, Volta fue invitado para participar en la Real Sociedad de Ciencias de Francia, en la que participó entusiasmado el mismo Napoleón Bonaparte, que, fascinado por el invento y por la creatividad de Volta, lo nombró conde, pero no me acuerdo de qué área, eso se me olvidó. Bueno, y hasta aquí tengo toda la información, que no tengo que leer. ¿Y qué vas a traer para la próxima semana? Ahora, la próxima semana les voy a traer una de mis paradojas favoritas, la paradoja de Schrödinger. Y recuerden que si quieren saber más tema de la ciencia, pero no quieren estudiárselo todo, les recomiendo la página El Gato y la Caja, que les va a explicar complejos temas de la ciencia en una forma más fácil y que puedan comprender. El gato de la caja está relacionado con el nombre del gato de la caja está relacionado con la teoría que vas a traer para el sábado que viene. Ajá, y técnicamente no es teoría, es paradoja. Perdón. Bueno, muchas gracias Nacho por el bloque. Ahora vamos con el bloque de Amores y Desamores con Mica y Alejo, que tienen para hoy. Y el año pasado hablamos sobre la friendzone, pero básicamente estuvimos explicando que es, hoy vamos a contar anécdotas, experiencias y a cuántas personas habremos mandado, entre comillas, a la friendzone. Alejo, ¿qué me contás vos? No sé qué contarte, Me estuviste presionando para decir que hable algo, pero no sé. Hubieron muchas opciones, supongo, ¿no? Más o menos. Mica, vos me dijiste que tenés mucha experiencia en esto. Bueno, en realidad me mandaron dos veces a la friendzone. La primera fue raro, porque era como que estábamos ahí ya para empezar algo y después fue como, no somos nada. Y fue como, ¿qué? Pero igual, ya fue bastante, entre comillas. La segunda... Bueno, disculpen el ruido. Bueno, y la segunda, que fue hace poco, estaba con un amigo entre comillas, y agarré y digo, bueno, me la juego. Le pedí para salir y me dijo que no. Pero teníamos algo y fue como súper confuso y después... Te radio en el... En el Cora. En el Cocoro. Sí. Y después, desde una semana, me pidió para salir y le dije que sí. Y bueno, si mi mamá está escuchando eso es mentira. Y el perro arrepentido. Sí. Mal. Así que estamos ya hace 2 semanas y va bastante bien. Cuando cumplamos el mes, ya me quiere presentar a la mamá y todo es como, pará, es muy rápido para mí. ¿Eh? Que... ¿Cuántos días quiso presentar a tu mamá? Yo a mi mamá no la pienso presentar hasta que se aprenda a comportar ella, porque es muy rara. Vos la conocés, Alejo, ¿viste cómo es? Así que, no sé, igual quiero esperar un poquito, tampoco me voy a ilusionar así de golpe. Recién vamos 2 semanas y... No, ni ahí, ni ahí. Sí, si quiere que se ilusione el primero, ahí hay algunos, sí. Hay algunos que semanas, ya se arman una vida con alguien que sale y ya después de la semana... Mal, ¿qué onda con eso que recién van, yo qué sé, 1 semana y ya, ay, te amo, sos mi amor, el amor de mi vida, ya, re flashean amor, viste? Y no, ya re flashea vivir toda la vida con ese tío. Mal, oh sí, vamos a casarnos y vamos a vivir juntos. Y tenía recién 14 años, ¿viste? yo qué sé. Eso era antes. Conozco a amigos de mi abuela que están desde los 15 años ya. Wow. Bueno, pero eso era antes. Ahora, apenas la relación más larga puede ser de los 15 días. Mira, yo tuve una relación que terminó hace como 5 meses ya. Y duramos... Ya sé con qué. Duramos 1 año y para mí eso fue un gran logro, yo decía, porque ahora Los chicos de 14 y 15 años no creo que duren mucho tiempo. A mí no me conté. Es todo joda, ¿viste? Mica. A mí no me cuento, yo tengo 17, ya estoy. Mal. Ya estás grandecito, Alejo. Estoy viejo. Y después, contame, ¿mandaste a alguien a Friendzone? Y no, por ahora no. Siempre iba yo. O sea. No, va, encima. La mayoría de las veces que. No, por ahora no. ¿No? ¿No mandaste a nadie a la Friendzone? Ay, no, es un chico bueno. Cállate. ¿Y vos, Abby, qué me contás? Tu experiencia loca. Bueno, ¿los de Face también cuentan? Sí. Bueno, no me sé sus nombres, así que, bueno, fueron unos bastantes. Unos bastantes. Bastantes viejos, atrevidos, pedófilos. No quería saber tanto. Lo que te ponen en la foto de perfil. Hola, mamita. Qué rica, what the fuck con eso. Qué linda, no sé, te ponen cosas así, vos sé que como, anda, viejo baboso. Podría ser mi padre, boludo. Mal. No, igual la primera vez que mandé a alguien a la Friendzone sería a los 13. ¿A los 13? De los 13 a los 16. Yo recién este año, el año pasado y ahí nomás. No, los 13. Vienes a mi casa, se paró y me dijo, no, me siento mal, no sé qué, lee mi mensaje. Ah, dije, puedo imaginarme quién es. No puedo porque me tengo que ir con mi hermana y con mi vieja. Bueno, le mandamos un saludo a esa persona, que sí. No puedo nombrarla porque me van a pegar. Sí, te voy a pegar. Igual, lo conocemos todos. Sí. Y bueno, le dije que no, y bueno, se sentía mal por no ser, y bueno, pero todo se supera en la vida, así que supera. Sí, somos jóvenes todavía. Recién empezamos. Bueno. Él también dijo, pero. ¿Quiénes dijeron? Nacho y... Cuenten de qué trata eso. Tenemos un juego acá en la radio y cada programa está prohibido decir una palabra. Por ejemplo, la clase, Dios mío. El programa pasado era la palabra... No se puede decir y. Y bueno, todos dijimos sí. No se puede decir. Y por ejemplo, ahora tenemos que cantar un fragmento de la canción El Taxi. Para los que se olvidaron, espero que Lele no tenga el tema. No, ahora no, Lele. Al final del programa, ahí sí. Y bueno, hasta ahora... Bueno, conclusión con el I, cayeron todos. Sí. Pero todos los que hablamos, caímos todos. Sí, menos fue muy difícil. Que me salvé, pero no del pero. Pero igual no vas a ayudar, ¿viste? Ajá, pero. Tenía ganas de cantar. Sí. Hoy la palabra es pero y hasta ahora vamos yo, Nacho y Abby. La burra por delante. Sí, la burra por delante, siempre. Y bueno, vos, Fabri, ¿alguna vez te mandaron a la Friendzone? No, de la Friendzone. No, creo que no. ¿Mandaste a alguien a la Friendzone? Eso porque está tu padre ahí. No. Ah, es porque está tu papá, ¿no? No, creo que no. ¿Te mandaron? ¿Sabes lo que es una Friendzone? Sí. Vi muchos videos de Hola, soy Germán. Y cuando habla del tema te hace caer de la risa. No, creo que no. Igual. ¿Ni te mandaron ni mandaste nada? No. Ay, qué bueno, nunca me tocó, nunca me mandaron. Y cuando me manden, mataría a esa persona. ¿Cómo me puedes humillar así? Y bueno. Bueno, eso es todo. Llegamos al final del programa y vamos con... De bloque. No del bloque. Bueno, del bloque. Ahora viene deportes. Sí. Sí, pero primero vamos a hacer la prenda. ¿Vinieron todo lo de la prenda? ¿No vinieron? No. Ariel, estos son más chorros que vos. No levanta la mano, que maneja el patrullero. Hey. seguimos con el bloque de deportes con Alejo y Abby. ¿Qué tenemos para hoy, Abby? Bueno, Alejo, contanos sobre los partidos que van a ver. Perdón. Antes que nada, pedido del público, bueno, solamente a Andrés, tenemos que felicitar a Boca por el paso a semifinales. Sí, pasamos a semifinales, obviamente. Estamos re felices. Gracias, Orión, el más grande que tenemos en Boca. ¿Vos viste los penales? ¿Cómo van a patear los mismos penales al mismo lado? Tendrían que haber practicado penales. Tuvieron mucho. Pero ganamos. Mucha suerte. Pero ganamos. El último penal se quedó en el medio. Mal, quedó en medio. Bueno, sí. Colombianos. Para mí, Boca vendió humo ese partido. Pero estamos en semifinales. Vendió humo. Estamos en semifinales. Y River ha perdido 2-1. Acá Maru gritándome desde afuera. Tomate la partido de River. Son todos unos vende humo. Igual que Teve. ¿Y vos dónde estás? Vale, pasa Andrés. Ya está. Va a pasar un amargo. Guarda que hace frío. Se está congelando el micrófono, muchacho. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar, Andrés? Ya que entraste repentinamente. Mando saludos. Bueno, Alejo. Bueno, hoy vamos a hablar de los horarios de los partidos para hoy. Son Atlético Rafaela contra Argentinos a las 3:15 por la televisión pública. Olimpo Sarmiento 3:15 por Canal 9. Racing Temperley. ¿Eh? 3:15 de qué? 15:15. Ah, oh, entonces sería de la tarde, bien. ¿Y no va a ser de la mañana? Yo creo que fue de la madrugada. Me dijo 3 de la tarde. La yo digo, bueno, perdón, pero recordamos que hoy es sábado. Sí. Porque dijimos sí, hoy. Sí, pero son los partidos de hoy. Bueno, pero hoy qué día es? Hoy es 21. ¿21 qué? Sábado. Sábado. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿en qué me quedé? Después va Racing Temperley a las 15:15 por Telefe. Después Vélez Patronato a las 20:00 por la televisión pública. Luego Quilmes Independiente también a las 20:00 por Telefe. Y San Lorenzo Banfield a las 16:15 por Canal 13. San Martín Godoy Cruz 16:15 también por la televisión pública. Unión Estudiantes a las 18:30 por Crónica TV. Perdón, no te quiero cortar, pero recordemos que San Lorenzo y Godoy Cruz todavía están peleando por llegar a la final y tienen el mismo puntaje, pero aparentemente si llegan a un empate va a pasar Godoy Cruz por la diferencia de goles. Bueno, seguía Alejo, perdón. Faltan tres nomás. Newell's Atlético Tucumán a las 18:50 por la televisión pública. Boca Defensa 18:30 por Canal 13 y Lanús Huracán 20:45 por América. El que lleva la final. Sí. Ah, bueno. Bueno, sabiendo que estuvieron en semifinal, también hablamos, bueno, es muy normal hablar de River, que bueno, perdió 2-1 contra, ¿quién era? No sé, porque yo no lo vi, nomás me enteré el resultado y me caí. Y empecé a descansar a un compañero. Contra Arsenal. Pero él también empezó a descansar por lo de Boca. No sé qué me quiso decir, porque Boca igual ganó. Y River perdió. Así que, no sé, ya se imaginarán quién es. Bueno, empieza con Sainz, termina con Dro. Perdón, acá tenemos un peso. Todo el tiempo hablando de Orión. Fue solo un partido y los demás vendió humo, como siempre. Disculpa, pero bueno, hay que felicitarlo. Que hay que felicitarlo por las grandes atajadas que hizo en el partido. Así ¿cómo que, dijiste de hincha de queso? De Lanús. Estamos lejos. ¿Estamos lejos? Nosotros llegamos a la final. No sé qué va a pasar en la semifinal de la Copa. No hablen porque pez por la boca muere. ¿Eh? Pez por la boca muere. Hermosos dichos, por favor. Bueno, ahora sabemos tenemos una muy buena noticia. El 21 de junio cumpleaños la radio Sin Señal. Falta un mes. Me acuerdo cuando... Estamos justos ahora. Me acuerdo cuando hace 2 años estábamos empezando recién y no teníamos nada. Grabamos con la computadora. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? De hecho, ahora también grabamos con la computadora. Hacíamos un programa así medio... con los reproductores nomás, no teníamos nada. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el programa con el que hacíamos... Era... Audacity, ah, gracias. Sí. Audacity. Usábamos los micrófonos de mano. Sí, me acuerdo. Sí. Ah, perdón, Otra de las cosas para hacer un parate. Tenemos la final de Italia. Juventus contra el Milan. A las 15:45 por el Sport TV. ¿Y qué otra final tenemos ahí? También la final de la FA Cup de Manchester United contra Crystal Palace a las 13:30 por ESPN. Buenísimo. ¿Algo más para hablar, chicos? Para agregar. Pues ya estoy empezando a pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca? Bueno, muchas gracias por las fechas y toda la información que nos trajeron, fue muy importante. Se supone que el bloque de deportes era de 2, pero Abby no habló. Sí, hablé. No es como hablo. Bueno, perdón. Una recomendación, chicos. Si quieren ver el buen fútbol, el domingo a las 20:45, Lanús Huracán. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Ahí, Lanús. Así que, bueno. ¿Quién es Lanús? Lanús, el que está jugando la final ahora. No sé, perdón, ¿de dónde salió Lanús? No me suena. No sé, dale, Boquita, dale. Sigue echándola, dale. Bueno, ¿despedimos el bloque de deportes? Sí, lo despedimos. Ya lo dejo. DJ Andy Galamixer. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to bloom. Omar García, la fábrica de Einstein. La fábrica de Einstein. Le voy a hacer la historia, vivo la sensato, pagué la cola. Che, pero yo no me sé el tema, no sé. No te lo digo. No te acordás en la joda la otra vez, ¿cómo lo bailás este tema? ¡Qué joda! Tu cumpleaños, tu 15. ¡Mentira! Yo lo bailé. Viste todo el mundo, está sensato del patio. No, este no fui a eso. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Bueno. Bueno, empieza la canción. Dale. Yo la conocí en un taxi. Hay Maru allá atrás gritando, dale. Que ayude, Maru, más. Que ayude, Maru. Bueno, el estribillo. Maru nos anima. El estribillo, dale, dale, cante. Dale, queremos darle una no. Bienvenida. Y si ya puso la música. Todas las mujeres que hacen vino. Bueno, dale, a todo el mundo. Yo la conocí en un taxi. Che, pero falta Santa, falta Fabri, falta Sandro. Eso, falta gente. Che, tengo una idea, lo hacemos el sábado que viene con los que perdieron hoy también. Ahí el operador dale gritando, no, ahora, no, no, ahora. No, no. Lo hacemos hoy y los del sábado que viene van a cantar una canción más vergonzosa de la que estamos cantando. Dale, no sé, dale, dale. Tan dale, Alejo. Van a cantar la canción de Heidi, boludo. Perdón, pero ya que estamos, aprovechamos para despedir el programa. Muy buen programa. Saludos a Nela, que es el que de nuevo no vinieron, seguro se quedaron dormidos. También para Miku, que me va a invitar a sus 15. ¿Ese se cortó el pelo? Sí, ese se cortó el pelo. Se fue su estilo. ¿Dante? Me lo paró El taxi. Me lo paró. Bueno, ya cumplimos con la apuesta, así que... Muy bien, no, Fabri. No. No. Yo dije el taxi. Bueno, yo cumplí los demás. Yo también cumplí. Bueno, finalizamos con el programa número 32. Agradecemos a todos los locutores por el programa que hicimos. Alejo, Nacho. Muy buen programa, me gustó mucho el bloque de Nacho, así que esperamos que traigas mucha más información para el sábado que viene. Al operador. Era... A Lele. Lele, un genio, los profes, así que gracias hasta luego. Por el tema. 10, 9, 8, 7, 6, 5. señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo de la radio a tus oídos. Transmitiendo desde los Jams para vos.